sem saber aonde ir. Guarda rencores de mi viejo país que te enseñó a sacar tus más grandes virtudes. Déjame intentar. Cualquier cosa que se te ofrezca, yo nomás me echo un grito.